Continuamos entre mate y mate. Día, qué lindo, cuando llueve por acá. Bueno, nos vamos a nuestra columna semanal de orientación, la brújula semanal, le podemos llamar a esta columna que tenemos con Norman Berra de climadeopinion.blogspot.com para analizar un poco el clima de opinión en la Argentina. A veces confundimos, a veces creemos que los consensos de determinados medios son los consensos de la gente, y la verdad que estamos muy distantes de eso, muy por el contrario. Esta vez, primero lo saludamos. Norman, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Federico, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Por acá, además, lloviendo, así que estamos muy contentos porque empezó, o por lo menos se cortó la temporada de sequía. Vamos a ver si esto continúa. Veo de tu último posteo que ya se está tomando como eje de análisis una nueva categoría que ustedes le llaman los ajustados. Exactamente. Y que empieza a tener, o se empieza a medir en todo caso, realmente, en términos reales, si cuánto está impactando o no en el bolsillo de la gente lo que viene pasando ya con este anuncio de ajuste y con el intento de profundizarlo de una manera, por lo menos para nosotros, ¿no?, devastadora. Contanos un poco qué es lo que se ve. Tal cual, el gobierno vino tratando de eludir desde el inicio de su gestión el término de ajuste, porque sabe que el término de ajuste es un término que electoralmente no rinde. Pero bueno, ya todo se va sincerando, ¿no? Digamos, de la metáfora de la tormenta pasamos a la metáfora de la crisis, y bueno, ya ahora no hay mucha más semántica que inventar. En realidad lo que está sucediendo es que el gobierno está ajustando, que el sector privado está ajustando, y que el ajuste comprometido con el fondo a cambio del desembolso anticipado de fondos que van a venir recién en uno o dos años, es a cambio efectivamente de un achicamiento del déficit fiscal que se traduce en menos plata circulando, digamos, por todos lados. Nosotros hicimos un relevamiento en la provincia de Córdoba a fines de agosto y le preguntamos a los cordobeses lo siguiente. Lo produzco la pregunta para que la audiencia la entienda. Dice: actualmente los ingresos de su grupo familiar le alcanzan bien y puede ahorrar. Apenas un 9% dijo que le alcanzaban bien y podía ahorrar. 9%. O sea, uno de cada 10, vamos a simplificarlo. Sí. 49% dijo que le alcanzan justo. Es decir, 5 de cada 10 dice que vive con lo justo. No le sobra nada, ¿no? Y que no le alcanzan, dijo el 41%. O sea, 4 de cada 10 necesita alguna ayudita para terminar el mes. Cuando digo ayudita, digo la ayuda de un familiar, financiarse con una tarjeta, financiarse con un prestamista, múltiples opciones de financiamiento existentes. Sí. Y solamente un 1% no respondió, o no sabía qué responder. Sí. ¿Qué quiere decir? Que 5 de cada 10 cordobeses, que son 1.419.644 cordobeses, están viviendo con lo justo, ¿no? Sí, es interesante, Norman, porque digo, uno no se pregunta ahí si estás alcanzando tus necesidades básicas, sino si sentís que te alcanza. Porque esto tiene que ver con que, a lo mejor, no es que le falta, por ejemplo, para comer. Algunos de estos siente que le falta para, no sé, viajar, para hacer algunas otras cosas que hacía antes y que a lo mejor hoy no puede. Claro, el que le alcance justo nos está diciendo que no se está pudiendo dar gusto, ¿no? O sea, está existiendo, sobreviviendo, digamos, ¿no? No está en una situación inanicia ni pasando hambre, pero no hace más que pagar cuentas y atender la doméstica sin poder darme un gustito. Sí. Y vos vi, fíjate que en la misma semana se conoció un estudio de SOP a nivel nacional. Y es significativo que la tendencia nacional coincide casi exactamente con el Córdoba. Te leo los números de esa encuesta. El 46,5% dijo que no le alcanza. Es decir, un poco más, 5 puntos porcentuales más que en Córdoba. 47 podríamos rondear. El 41% dijo que llega con lo justo. Y un 12% a nivel país, esto, en toda la Argentina, dijo que llega cómodo. Es decir, que también la sensación, no la sensación, sino la experiencia, el ajuste, que no te alcance el dinero, es la primera minoría a nivel nacional con casi 47%. Ya no es una sensación, es lo que los analistas denominamos el metro cuadrado de la gente, ¿no? El metro cuadrado de la gente hoy es un metro cuadrado de ajuste, de contracción, donde la gente está viviendo entre lo justo y entre la sensación de no llego y no me alcanza. Sí, uno ve cotidianamente esto que vos decís, ya está blanqueado el término ajuste, incluso por parte del gobierno, aunque todavía se ve en el escenario, por lo menos mediático, un intento como a ver, como fantasma de una imagen de futuro que ya está dicho no solo por ustedes, sino por todas las encuestadoras, que se ha perdido en la gente, de la imagen hacia el futuro, que es peor incluso que el apoyo o no que pueda tener el gobierno. ¿Cómo se puede, en qué se puede apoyar, en qué se puede poner pie el gobierno para convencer de que el ajuste todavía es necesario? Parece por todos lados cercado. Lo que pasa es que el gobierno ahora ha decidido de hablarle a su núcleo duro. Es un discurso para el núcleo duro, que piensa que la responsabilidad de la crisis es de la gestión anterior. Entonces, el ajuste este sería, en ese relato M, una consecuencia del despilfarro de la década anterior. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema? Ese discurso funciona muy bien entre el 25 y 30% del núcleo duro de Cambiemos, pero entre 25 y 30 de núcleo duro anti-kirchnerista obviamente no funciona. Es un discurso repudiado, de hecho, porque el kirchnerismo piensa, el votante kirchnerista piensa que la crisis es culpa de Macri. Y entre el 25 y 30 de indefinidos, ni K ni M, y bueno, es un discurso que la verdad que no es seductor para nada, porque ese segmento de electores había votado por Macri pensando en que podíamos vivir mejor, en que no iba a pagar ganas, en que iba a bajar la pobreza, en que la inflación iba a ser fácil de derrotar, que había que ir por la unión de los argentinos, y hoy lo que está viendo es más inflación, más pobreza, está pagando ganancias. Entonces, realmente un discurso con pocas posibilidades de impregnar o permear al segmento de electores que no sean ultramacristas, ¿no? Uh-huh. Norman, dentro de las teorías, digamos, de cómo para entender lo que se está viviendo, muchos nos incluimos, por lo menos en un primer momento, sosteníamos que se estaba aplicando la doctrina del shock, ¿no? Esta idea de la escuela de Washington, de Chicago, de aplicar shocks económicos, pero también sociales, que permiten después que uno dice, bueno, lo dejan en jaque al consenso político, pero también a la sociedad, la dejan en una situación en que vulnerable para aplicar algo, ¿no?, de desmesurado, que antes hubiera sido imposible de pensar. Por ejemplo, se está hablando ahora de la convertibilidad, la dolarización, o por lo menos de imponer algún tipo de política que antes hubiera sido impensable. ¿Cómo venía el consenso en Argentina en relación a la convertibilidad? ¿Cómo quedó esa memoria en la sociedad argentina? No, la memoria de la convertibilidad en la sociedad argentina es ampliamente negativa, ¿no? La convertibilidad fue la explicación histórica del colapso del 2001, digamos, porque Fernando de la Rúa no se animó a romper con la convertibilidad, y entonces la agonía fue más larga. Una economía que ya había entrado en recesión en 98, estiró 3 años más recesión y desembocó en la triple o cuádruple crisis que se dio puesto al gobierno de la Rúa. Y esto es lo que está impregnado en la memoria de la Argentina, y por eso hoy este intento de plantear la idea de que el FMI es un FMI distinto no reviste credibilidad para el conjunto de la población. Pues fíjate el que hablábamos recién, en la encuesta del CEOP, esta misma que citamos, el 56% considera que la crisis es culpa del gobierno nacional. Hay apenas un 34% que se le adjudica el kirchnerismo, que coincide con el núcleo duro de Cambiemos, ¿no?, que lo decíamos antes. A ver, estas alquimias, si dolarizamos, si no dolarizamos, para el ciudadano de a pie eso es inentendible. Lo que el ciudadano entiende, y entiende muy bien, es cómo repercute la política económica en su economía doméstica, y hoy la repercusión es negativa. El ciudadano de a pie no tiene capacidad narrativa para plantear una salida, si es dolarizar, si no dolarizar. Lo que el ciudadano pide es que se cambie el rumbo, porque hay ya un consenso mayoritario en que el rumbo del gobierno es equivocado. El 64% está pidiendo un cambio en el rumbo económico. Uh-huh. Apenas un 24% aprueba la reducción del ministerio, o cree que la reducción del ministerio puede ser una medida para achicar la crisis, ¿no? Sí. No aparece en ninguna de las noticias que hemos tocado y que vos venís relatando acá una percepción positiva que dé salida. Ahora, quiero tocar otro último tema. Cada vez más se muestra, y fue uno de los principales argumentos de este gobierno, la de volver al mundo. Todavía lo siguen usando como punto de inflexión de lo que era antes y ahora. El mundo y los medios en todo el planeta y los gobiernos de todo el planeta nos están mirando con una fragilidad que asusta, ¿no? Si uno lee los medios argentinos, por ahí todavía no termina de definirse. Pero los medios en el extranjero, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, ven a la Argentina en una situación de crisis terminal. ¿Cómo evalúan ustedes esa percepción afuera? Coincidimos con vos. En realidad lo que están viendo los mercados externos es que Argentina está expuesta a cualquier remesón del exterior. Y eso es una decisión de política económica. Cuando el gobierno liberó el cepo y declaró la libre movilidad de capitales, recibió hace dos meses el premio de categoría de mercado emergente, que es un presente griego, pues al contrario, en este momento el gobierno necesitaría una herramienta de política económica que le permita regular el ingreso de capitales para poder atraer inversión real y no capitales especulativos que entran y salen y generan esta inestabilidad que estamos viendo desde abril, ¿no? Sí. Entonces, hay un problema de diagnóstico geopolítico en Cambiemos, que apostaron a un mundo que nunca existió. Empezaron mal apostando por Hillary cuando ganó Trump, apostando a un esquema netamente librecambista en un mundo que se hizo proteccionista en los últimos dos años de manera acelerada, a una especie de laissez-faire, laissez-passer, cuando estamos viendo una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces, a los problemas de diagnóstico interno se le agrega un problema de diagnóstico global que está absolutamente desorientado. Entonces, la percepción que los analistas tienen es de un gobierno que tiene un discurso muy seductor para un mundo que no existe. Y un mundo para el cual Argentina no solamente representa una oportunidad financiera, no una oportunidad de inversión real, ¿no? Sí. Norman, por último, ¿apareció alguna figura que ustedes estén evaluando en el marco político nacional o todavía eso ninguno destacó, ninguno sacó la cabeza? No, ninguno se destaque. Vos fíjate que en lo que se ve un desgaste general de toda la dirigencia, algunas aparentes paradojas. Por ejemplo, en el último estudio a nivel nacional de imagen que hicieron varias consultoras, como el caso de Universidad de San Andrés, plantean la aparente paradoja de que la imagen de Cristina en el medio de los cuadernos subió 4 puntos. Te voy a decir que 4 puntos es estadísticamente nada. Ahora, que yo suba 4 puntos en un mes donde todos los medios hablaron de la corrupción mía, y es un dato cualitativo importante, ¿no? Sí, claro. Y en el caso de Ricardo Alfonsín habían detectado una mejora, pero vos fíjate que ahí también el dato es sintomático, pues resulta que mejora la imagen de un dirigente crítico de Cambiemos, ¿no? Es el único que dentro de la alianza tiene un discurso que trata de ser diferente. Bueno, de hecho, él en su momento en la convención de Gualeguaychú había votado en contra de aliarse con Macri. Sí. Y en el caso de La Habana, es un dirigente que por ahí tiene más prensa que sustancia real. En el mismo estudio de UESA arroja que no tiene un diferencial de imagen significativo. La diferencia entre la positiva y la negativa que tiene es de 4 puntos porcentuales, que es nada, ¿no? Claro. No es que tenga mala imagen, pero tampoco es un dirigente descollante que uno podría decir hoy la expectativa de la Argentina está puesta en La Habana. La verdad que es un invento total. Sí. No sé quién lo estará fogoneando, pero está absolutamente traído los pelos y no ve los datos. Sí, bueno, ahora nos queda Brasil, ¿no? Que va a ser la gran expectativa en los próximos meses de cómo, bueno, próximo mes, queda un mes apenas, y seguramente va a marcar un termómetro de lo que pueda llegar a suceder en otros territorios, y las imágenes de esos grandes líderes puede contagiar o por lo menos heredarse en otras figuras, o bueno, va a quedar impregnada ahí, porque Argentina también va a tener esta definición el año que viene. Y será categórico. Bueno, Norman, te agradecemos muchísimo, como siempre, esta columna. No, muchas gracias a usted, y sí, efectivamente el de Brasil es un proceso para salir de cerca y el interés, ¿no? Sí, ¿te parece que puede subir? Digo, la foto de hoy es que el candidato que ha puesto Lula, no, el PT, no llega. Pero ¿te parece que a partir de la declaración de ser efectivamente candidato y lo que puede atraccionar Lula, puede llegar a subir rápidamente? Bueno, en el caso de Dilma, Lula pudo traccionar, ¿no es cierto?, cuando él la definió como sucesora, ¿no? Sí. Acá lo de Fernando Haddad es demasiado reciente, pero uno podría decir que hay un antecedente positivo de tracción donde Lula logró volcar transferir su capital político. Entonces, por lo menos la hipótesis está. Ahora hay que terminar de verificarla con los datos, ¿no? Claro. Bueno, nos quedamos con esa expectativa. Lo charlamos la semana que viene. Un abrazo grande. Hasta Hasta luego. Ahí estaba Norma Amberra, de la consultora Delfos y su blog climadeopinion.blogspot.com. Fireball.